Se comenzó a construir en 1999. Al principio la zona era verde y estaba atravesada por el acueducto de los Pilares. Pero cuando se construyó la estación de trenes, este se destruyó y más tarde se empezó a edificar la losa sobre este.